Bueno, pues vamos a continuar con lo de la noche del sentido. Le recuerdo únicamente en qué consiste y enseguida pasaré a decir qué es lo que hay que hacer para superar esa crisis, que es una de las mayores de la vida espiritual. La naturaleza de esa noche, ayer se lo expliqué con detalle, es la noche del sentido consiste en una serie prolongada de arideces, sequedades y oscuridades sensibles producidas en un sujeto imperfecto por la contemplación infusa inicial. Eso es todo. Eso ya lo expliqué con detalle ayer. Ahora vamos a hacer, ¿qué hay que hacer para superar esa crisis cuando se presente? ¿Qué se presentará? Desde el momento que ustedes tienen una vocación tan excelsa, tienen vocación de santidad. El Señor les llama a todos, ¿eh? A los simplemente bautizados también, porque es una exigencia de la gracia bautismal, pero de una manera especialísima. Si no están llamados a la santidad, las que les ha llamado con una vocación tan excelsa como la de eso, o la de un sacerdote, no sé quién entonces, ¿ya? ¿Eh? Que es clarísimo que ustedes están llamados a la santidad. Y si no queda por su cuenta, por parte de Dios no quedará, pasarán por la noche del sentido, llegarán a la santidad, si saben superar esa crisis. No cabe duda. Vamos a ver qué hay que hacer para superarla. El alma obrará con prudencia si se atiene a las siguientes normas. Primera, sumisión completa y amorosa a la voluntad de Dios, es la fundamental, pero hay que concretar más. Una sumisión completa y amorosa a la voluntad de Dios, aceptando con paciencia y resignación, porque aquí hay que hablar de resignación. Todavía el alma no es muy perfecta, todavía no brinca ante la luz, ante la cruz, pero por lo menos resignación. Aceptando con paciencia y resignación la dolorosa prueba por todo el tiempo que Dios quiera, que a veces quiere por varios años, ya veremos ahora. Es preciso que el alma no tenga por malo este estado purgativo, que no lo es, sino que vea en él un medio de fortalecerse y adelantar en la vida espiritual. Lo advierte con mucho encarecimiento San Juan de la Cruz, comillas. Los que de esta manera se viven, conviéneles que se consuelen perseverando en paciencia, no teniendo penas. Confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan, ni les dejará de dar lo necesario para el camino, hasta llevarles a la clara y pura luz del amor, que les dará por medio de esa noche oscura del Espíritu, si merecieren que Dios les ponga en ella. Ya del Espíritu, habla ya de la del Espíritu. Llegarán a ella, si merecen llegar a ella. Tengan paciencia, esperen la hora de Dios, pero trabajando al mismo tiempo, claro. Lo primero de todo es eso. Una sumisión completa y amorosa a la voluntad de Dios por todo el tiempo que quiera. Pero vamos a concretar más todavía. Segundo, perseverancia en la oración a pesar de todas las dificultades. A imitación del divino agonizante de Getsemaní, que puesto en agonía, oraba con mayor intensidad. Factus in agonia, prolixios oraba, dice San Lucas. Puesto en agonía, oraba con mayor intensidad. Imitemos al agonizante de Getsemaní. La oración en medio de estas terribles arideces y sequedades es un verdadero tormento para el alma, lo sabemos por experiencia todos. Y solo a fuerza de una violencia inaudita podrá mantenerse en ella. Pero es menester que se la haga, pidiéndole a Dios la fortaleza necesaria, si no quiere volver atrás y echarlo todo verde. Es aquí donde mayor cantidad de almas fracasan. Atormentadas por esas angustias nocturnas, vuelven atrás y abandonan la vida de oración, cuando estaban ya a punto de recibir los primeros rayos del sol naciente, que hubieran inundado sus almas de resplandores de cielo y les hubieran hecho caminar a pasos de gigante hacia la cumbre de la santidad. Estaban a punto ya, se volvieron atrás. Esto no es para mí, yo no lo resisto, me conformo con ser una buena persona y nada más, que voy a... Ya ha fracasado. Ya no le dará un paso. Que ser valientes. Esta tarde leía un poco unas páginas de Canto Rodado de don Baldomero Jiménez Duque. Hay que ver cómo insistía la madre Teresa en ser valientes, valientes, valientes. Cuando se moría, la última recomendación que le hizo a la que estaba a su lado, diles a las monjas que sean valientes. Silencio y valentía. Sin valentía no hay nada que hacer. Hijas mías, de que sean valientes. Pensemos en el agonizante de Getsemaní. Que lo fue, qué valiente fue. Y en ese crucifijo maravilloso que tiene ahí. Pero es menester que el alma sepa cómo debe conducirse en la oración, pues ha comenzado a entrar en una nueva etapa, diferentísima de la anterior. Lo que les voy a decir es de una importancia enorme, hijas mías. Y sería gran imprudencia querer mantener a toda costa los métodos y procedimientos anteriores. No se puede mantener ya la meditación, no vale ya. La meditación es necesaria en los principios. Es como un niño pequeñito, que si no le ponen esas andaderas de madera, se cae por los ojos. Pero cuando ya empieza a estar un poquitín crecedito, esas andaderas no le sirven, al contrario, le sirven de tropiezo. Hay que dejarlo todo eso. Punto primero, punto segundo, punto tercero, consideración primera, coloquio. Horroroso, horroroso, eso no se puede sostener, eso es imposible vivir así. Esas andaderas que para que no sepa nada de nada, pues algo le sirven. Pero para que tenga un poquito ya de sentido, ya no le sirven para nada eso. Al contrario, de estorbo. Ahora usted lo que nos dice ahora San Juan de la Cruz, ¿qué hay que hacer entonces? Comillas. Tercero, y pongo comillas porque es todo el párrafo de San Juan de la Cruz. Bueno, lo primero es lo que yo digo. Dejen estar el alma en sosiego y quietud, contentándose solo con una advertencia amorosa y sosegada en Dios, sin particular consideración y sin gana de gustarle o de sentirle. ¡Oh, qué profundo es esto! Como lo conoces a Juan de la Cruz. Esperen, esperen, que les voy a contar palabras, palabras, eso que les acabo de leer, que ahí está la clave, ahí está la clave. Dejen estar el alma en sosiego y quietud, contentándose solo con una advertencia amorosa y sosegada en Dios, sin particular consideración y sin gana de gustarle o de sentirle. Porque si ustedes quieren forzar que les sigan de... No. Una especie como de santo embobamiento, pero es que se nota claramente que está uno en advertencia amorosa, pero con mucha paz, con mucho sosiego, y sin ánimo de empezar a sentir ya a Dios. La experiencia mística vendrá después, pero si ya empieces ya queriéndola enseguida, te van a poner a margar. Una advertencia amorosa, sosegada, y pasa la hora de oración casi sin darse cuenta, porque no ha pensado, no ha discurrido. Lo terrible es pensar. Yo no sé si les conté ya que, siendo yo novicio, vino a Salamanca un pobrecito del Perú, de la selva. Yo lo conté, ¿verdad? Parece que ya lo conté. Bueno, entonces no lo conté. Pero mira, por si acaso alguno lo ha oído. Era un muchachito que era un santo, muy bueno, tomó el hábito y todo. Pero pobrecito, nada. Y al cabo de 3 o 4 meses dice, creo que no tiene vocación. Y hubo que pagar otra vez el viaje al Perú y mandarle otra vez a la selva, porque pobrecito no podía. Y el padre de Lozano, el padre de un maestro nuestro, le preguntó, muchacho, de las cosas de la comunidad, ¿qué es lo que te ha resultado más pesado? ¿Qué es lo que parece que te ha invitado ya a marcharte otra vez a tu casa? El chiquito pensó un poquito, porque no descubrí apenas, pero descubrí un poquito. Aquel pensar, aquella media hora con la luz apagada y pensando, y él no pensaba en nada porque no se le ocurría nada, ¿verdad? Se le hizo pesadísimo, pero Dios no lo resistió, se marchó. Aquel pensar. ¿Saben por qué se marchó? Porque había equivocado el camino. Porque no se trata de aquel pensar. No se trata de aquel pensar. Se trata de aquel amar. Si hubiera hecho esto, no se hubiera cansado. Pero como no lo sabía, se cansó de aquel pensar. Es que aquel pensar se les trae, ¿eh? Es para cansar a cualquiera. Eso desde luego. Estamos de acuerdo con aquel salvajito, pobrecito. No se trata de aquel pensar. Se trata de aquel amar. Dejen estar el alma en el sosiego y quietud, contentándose solo con una advertencia amorosa y sosegada en Dios, sin particular consideración y sin gana de gustarle o de sentirle de momento. Ya vendrá la experiencia mística. La razón es porque el alma está recibiendo en el puro espíritu la luz de la contemplación infusa, que nada tiene que ver con los procedimientos discursivos de la oración ascética o meditación que hasta entonces practicaba. ¿De dónde? Si se empeñan en seguir discurriendo y meditando, les será imposible percibir la luz de la contemplación por el desasosiego de su espíritu, y no conseguirá tampoco la meditación que pretendía, pues ya no es tiempo para eso. De donde se impone la quietud y sosiego espiritual, sin más ejercicio que el de una advertencia sencilla y amorosa en Dios, sin particular consideración de cosa alguna, y sin querer sentir a Dios a través de los consuelos sensibles que experimentaban la oración ascética y que son incompatibles con la contemplación de puro espíritu. Claro, esto es esencialismo. Porque si no meditan, si no piensan, y encima tampoco tienen atención amorosa a Dios, entonces lo que están haciendo es perder el tiempo, son ociosas, están perdiendo el tiempo. De manera que hay que tener esa advertencia amorosa, sencilla, sin esfuerzo. No hagan esfuerzo. Mire usted, que parece que me contradigo. En esos momentos, cuando empieza la contemplación infusa, conviene que no hagan el acto más intenso. ya llegará. Pero de momento no. No conviene que se pongan nerviosas para nada. Ni para el acto más intenso. De momento no. Sosiego, que tú. Así empieza. Y al principio la contemplación infusa es una cosa tan incipiente que casi no la nota el alma. Nota que tiene paz, ¿eh? Nota que tiene paz, pero nada más. Pero a medida que se va sosegando y demás, cada vez aquello se va más profundo, llega un momento que la experiencia mística es ya tan escandalosa y tan descarada, entonces ya siente a Dios de una manera intensísima como no se puede formar idea. El que no tenga algún chispazo de eso, que lo habrán tenido todos seguramente, el que no tenga algún chispazo de contemplación infusa, no tiene ni idea de lo que es. Es una cosa de cielo, es el cielo que empieza ya. Tremendo es el cielo. Pero poquito a poquito hay que llegar a eso. Si queremos forzar las cosas, se fracasa. Comillas, habla San Juan de la Cruz. Y aunque más escrúpulos le vengan de que pierde el tiempo y que sería bueno hacer otra cosa, pues en la oración no puede hacer ni pensar nada, súfrase y estése sosegada, como que no va allí más que a estarse a su placer y anchura de espíritu, no va a eso. Porque si de suyo quisiere algo a obrar con las potencias interiores, será estorbar y perder los bienes que Dios, por medio de aquella paz y ocio del alma, está asentando e imprimiendo en ella. Bien así, ¿qué imagen más gráfica va a poner San Juan de la Cruz? Bien así, como si algún pintor estuviera pintando o alcoholando un rostro, que si el rostro se menease en querer hacer algo, no dejaría hacer nada al pintor y la turbaría lo que estaba haciendo. Y así, cuando el alma se quiere estar en paz y ocio interior, cualquier operación y afición o advertencia que ella quiera entonces venir, la distraerá, la inquietará y hará sentir sequedad y vacío del sentido. Porque cuanto más pretendiese tener algún arribo de afecto y noticia, tanto más sentirá la falta, de la cual no puede ya ser suplida por aquella vía. Tan genial San Juan de la Cruz. ¿De dónde? Sigue todavía hablando. De donde es a tal alma, le conviene no hacer aquí caso que se le pierdan las operaciones de las potencias, ya no puede discurrir. Antes ha de gustar que se le pierdan presto, cuanto antes. Porque no estorbando la operación de la contemplación infusa que va Dios dando, con más abundancia pacífica la reciba y dé lugar a que arda y se encienda en el espíritu el amor que esta oscura y secreta contemplación trae consigo y pega al alma. Porque la contemplación no es otra cosa que una infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, que si la dan lugar, inflama el alma en espíritu de amor. Hay que saber hacer esto y llegarán a la cumbre si superan la crisis. No se esfuerce pues el alma en meditar de ninguna manera. Permanezca tranquila y sosegada ante Dios, con una sencilla mirada amorosa, sin pensar ni discurrir en cosa alguna. Y aunque le parezca que pierde el tiempo y que vuelve atrás, permanezca en ese estado todo el tiempo destinado a la oración, toda la hora, todo el tiempo destinado a la oración, sin pensar nada, sin discurrir nada, amando. Y amando sin esfuerzo grande, sin algo más intenso de momento. Ya llegará. En realidad, ¿cómo volvería atrás? Sería empeñándose en volver al ejercicio discursivo de sus potencias. Ya no está para eso. ¿Cuántas monjas se equivocan en esto, Dios mío? Y paralizan la acción del Espíritu Santo. No la dejan. Quieren hacerlo ellas. Téngase en cuenta, sin embargo, que muchas veces, a los principios de su vida contemplativa, esto es de las cosas más sensatas, me parece, que he escrito yo en mi vida. A los principios de su vida contemplativa, el alma no sentirá este especial atractivo del Espíritu Santo a estarse quieta y sosegada. En cuyo caso, como advierte el mismo San Juan de la Cruz, debe practicar la meditación en la forma acostumbrada para no quedarse sin lo uno y lo otro, es lo que acaba de decir de momento. Porque si no tiene meditación, pero tampoco tiene esa advertencia amorosa, entonces está perdiendo el tiempo, es un rato de ociosidad. Algo hay que hacer. Pero siempre que encuentre dificultad en el discurso de las potencias, junto con ganas de estarse en atención amorosa a Dios en silencio, con mirada simple y sencilla, sin particular consideración, debe dejarse llevar de este atractivo de la gracia y no empeñarse en meditar entonces. El alma está recibiendo entonces la contemplación infusa y empeñarse en mantener todavía el ejercicio de la meditación sería echarlo todo a perder. Con lo fácil y sencillo que es, además, si es muy sencillo. Porque esto es facilitar la sencillez de la oración, sencillamente. Amar. Docilidad a un director es prudente y experimentado. Ay, hija mía, sería estupendo. Es la cuarta cosa. Si los hubiera. Si hubiera un San Juan de la Cruz. Pero la mayoría, por desgracia, la mayoría les darán un daño tremendo. Les dirán que están perdiendo. Música, eso son misticismos. Humanas, eso. Les hará un daño tremendo. Tremendo. No se fíen, por amor de Dios. Es mejor que no tengan directores, porque no los hay. Les harán un daño tremendo. Si no entienden esto, si la mayoría de ellos no entienden esto, es que no lo saben ellos. ¿Cómo lo van a inculcar a los demás? Si no lo saben. Santa Teresa prefería, entre el santo y el teólogo, prefería el teólogo. Porque el teólogo tiene ilusión, sabe las cosas, igual el santo muchas veces lo que es un buen hombre, pero nada más, no sabe algo. No. Ahora lo mejor serían las dos cosas, decía Santa Teresa. Teólogo y experimental. Ah, es San Juan de la Cruz. Era gran teólogo, era un místico experimental fenomenal, era un director. Cambió en absoluto el convento de la Encarnación de Ávila. Entre Santa Teresa como priora y él como confesor, cambiaron el convento. Era un gallinero antes de ir ellos y después era un montón de santas. Y tienen ellos dos. Pero ahora no los hay, hijas mías, no se fíen de confesores, no se fíen. Que les hará mucho daño. Alguno habrá que puede ser, pero yo no los conozco. Docilidad a un director prudente y experimentado. Nunca como en estas personas, en estas penosas crisis, se hacen tan necesarios los consejos y orientaciones de un director espiritual prudente y experimentado. Prudente y experimentado. Si no está experimentado, ay, Dios. En medio de sus oscuridades y tinieblas, la pobre alma no acierta a encontrar el remedio y solución a los males que la afligen. Y si en vez de un director prudente y experimentado que le anime a permanecer tranquila y sosegada con la simple atención amorosa que hemos dicho, si encuentra quien le diga que retrocede y que vuelve atrás, comillas, abra San Juan de la Cruz, crece la pena y el aprieto del alma sin término y suele llegar a más que morir, palabras de San Juan de la Cruz. El resultado de esa dirección equivocada suele ser un verdadero retroceso en la vida espiritual. Comillas, habla San Juan de la Cruz. Estos en este tiempo, si no hay quien les entienda, vuelven atrás, dejando el camino, o aflojando, o a lo menos, se estorban de ir adelante, por las muchas diligencias que ponen en ir por el camino de meditación y discurso, fatigando y trabajando demasiadamente al natural, imaginando que queda por su negligencia o pecados, lo cual es ya excusado. Porque nos lleva ya Dios por otro camino, que es el de la contemplación, diferentísimo del primero. Porque el uso es de meditación y discurso, y el otro no cae en imaginación ni discurso. No. Vea pues el alma, que quiere adelantar en la perfección, comillas, habla San Juan de la Cruz, en cuyas manos se pone. Porque cual fuera el maestro, tal será el discípulo. Y cual el padre, tal el hijo. Llama de por viva 3:30. Porque, comillas otra vez, con ser este daño más grave y grande que se puede encarecer, es tan común y frecuente que apenas se hallará un maestro espiritual que no le haga en las almas que comienza Dios a recoger en esta manera de contemplación. San Juan de la Cruz pensaba como yo. Apenas no es algún. Ya de un daño tremendo. Además que se yo por una especie de soberbia incluso. Como aquella alma quiere santificarse y como yo somos imperfectísimos, ¿cómo vamos a empujar a otra si nos cae la cara de vergüenza de ver a aquella pobrecita que quiere santificarse yo, que soy sacerdote, ¿no? Aunque no sea más que por una especie de amor propio instintivo, no sentimos obligados a empujar, claro. Hace falta cara dura para empujar a uno que no tiene por qué empujar, porque él es más imperfecto que todos los demás. Con todo, tenga presente el alma. Ah, qué bonito es esto que voy a leer. Tenga presente el alma que Dios a nadie abandona, y menos que a nadie al alma que desea sinceramente santificarse por dar de gloria. Si no tiene dinero espiritual, o no tan excelente como fuera de desear, él suplirá por otros caminos, como sea de verdad humilde, y no busque en nada sus propios intereses, sino únicamente el beneplácito de Dios, en todo. Lo que en todo caso le conviene hacer cuando advierta claramente en sí misma las señales que hemos dado más arriba, debe permanecer tranquila y sosegada, con atención amorosa a Dios, sin el menor esfuerzo ni violencia por parte de la mente, para volver a la meditación. Dios se encargará de todo. Como ven, insisto y machaco, porque es que es lo fundamental. Sosiego, paz. Pero no ociosidad. Hay que hacer esto, estar en advertencia amorosa. Dios no abandona a nadie. En Puerto Rico vi una cosa que me impresionó. Me lo regalaron aquellos muchachitos que son santos, esos esclavitos, no sé, no. Ahí están naciendo ahora, están naciendo una orden colosal. Si eso va adelante, será una orden gloriosísima. Porque son de los santos, ¿eh? Un grupito de santos. Ahí. Bueno, vi una cosa que estaba colgada, una especie de tira así de larga, que representaba una playa junto al mar, en una tira así de larga. Usted a lo mejor lo tiene y lo ha visto, pero si por si acaso no lo saben, pero lo voy a contar. Resulta que aquello era una especie de pintura que representaba una playa. Y se veían unas huellas en la playa, como uno que pasease por la playa, unas huellas, unas huellas, unas huellas, unas huellas. Pero resulta que tenía esto de particular, que al principio había dos huellas. Dos. Y llegaba un momento, una. Nada más que una. Y después en la explicación que ponía allí, que ponía una explicación quita lo que ello significaba, era uno que llevaba la cruz con dolor y demás. Pero claro, sentía a su lado que estaba nuestro Señor Jesucristo. Y las dos huellas eran una suya y otra de Cristo. Y claro, con los dos puntitos, pues podía avanzar. Pero llegó un momento en que estas crisis, estas cosas y demás, y te pareció que el Señor se había marchado y que se había quedado solo. Y ya no había más que una pisada, nada más que una pisada. Ya no estaba el Cristo con él. Ya no había más que una pisada, en vez de dos, nada más que una. Y cuando estaba él medio desesperado de pensar, me ha abandonado el Señor, el Señor se le presenta sonriente y dijo, mira, estabas tan cansado que por fin te cogí y esa huella es la mía. Tú venías en mis brazos. ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidades! El Señor hace esto a veces. Nos coge en sus brazos y aquella huella es la suya, no la nuestra. Es la suya. No abandona a nadie. El que quiere santificarse, el Señor no lo abandonará. Pasa que muchas veces tenemos caprichos. Pero en realidad no queremos santificarlos porque no queremos entrar por el camino. Efectos de la noche del sentido. San Juan de la Cruz examina los grandes provechos que causan al alma la noche del sentido bien sobrellevada en los capítulos 12 y 13 del libro primero de la noche oscura. He aquí un resumen de sus enseñanzas que hay que meditar más despacio en su fuente original. Lean a San Juan de la Cruz, por amor a Dios. Tire por la borda. Tantos librejos insultos se están leyendo. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, cuantas serias. Mira lo que, nada más que el índice, que lo desarrolla en 12 en capítulos maravillosos. El índice de los bienes que trae consigo la noche del sentido. Conocimiento de sí mismo y de su miseria al verse tan lleno de oscuridades e impotencias. El tratar con Dios con más comedimiento y cortesía del que solía tener cuando nadaba en consuelos y regalos que se creía que era Dios o que era un santo. Luces mucho más vivas sobre la grandeza y excelencia de Dios, producidas por la contemplación infusa inicial. Profunda humildad, porque como se ve tan seca y miserable, ni aun por primer movimiento le pasa que considerarse mejor que nosotros, ni que les lleva ventaja, como antes hacía. Amor al prójimo, porque nos estima y no nos juzga como antes solía, cuando se veía en sí con mucho fervor y a nosotros no. Sumisión y obediencia, pues como se ve tan miserables, no solo oyen lo que les enseñan, mas aún desean que cualquiera los encamine y diga lo que deben hacer. Limpieza y purificación de la avaricia, lujuria, espiritual, gula, esas imperfecciones que contaba San Juan de la Cruz en aquellos capítulos anteriores. Igualmente de la ira, de la envidia, de la pereza, todo eso se va desatando fuera. Ordinaria memoria de Dios, con temor y recelo de volver atrás, lo cual es muy provechoso para el alma, puesto que es humildad. O ejercicio de las virtudes por junto. Libertad de espíritu en que se van carajeando los 12 frutos del Espíritu Santo. Victoria contra los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Todo eso. Estaré consigo la noche del sentido. Por eso el alma, a la vista de esos tan preciosos frutos que le han traído aquellas oscuridades y angustias, tiene por dichosa ventura salir sin ser notada, o sea, sin que le molesten sus apetitos y pasiones, a comenzar el camino y vía del Espíritu, que es el de los aprovechantes y aprovechados, que por otro nombre la llaman vía iluminativa o de contemplación infusa, con que Dios de suyo anda apacentando y reficionando al alma. Son palabras de San Juan de la Cruz. Teniendo ya perfectamente sosegados sus bajos apetitos y pasiones, y es cuando dice, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. ¡Qué profunda y qué maravillosa! En una noche oscura, porque es oscura, sequedales, con ansias de amores inflamada, ella siente que ama a Dios. Oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Maravilla. Lean, lean a San Juan de Ávila. Duración de la noche del sentido. La duración de estas dolorosas pruebas de la noche del sentido es muy varia según los casos. San Juan de la Cruz advierte que esto depende del grado de amor a que Dios quiera levantarlas. Cuanto más larga sea, mejor. Señala de que Dios ayer ha preparado una cosa muy alta. Cuando lo es más que un chispazo, algo es, bendito chispazos. Pero cuando es la cosa larga, larga, larga, es porque se tiene predestinada para una santidad muy alta, ¿eh? Si no fracasas por imprudencia, llegarás. Cuanto más larga, mejor. Padre, es que llevo 4 o 5 años en que no siento Dios, mejor. San Juan de la Cruz advierte que depende del grado de amor que Dios quiera levantarla y del mayor o menor bagaje de imperfecciones que tenga que purificar, claro. Y también que a las almas flacas y débiles no las purifica con tanta presteza e intensidad como a las más fuertes, sino que va alternando periodos de luz y oscuridad para que no desfallezcan y vuelvan atrás en busca de los consuelos del mundo. El Señor es muy bueno, muy misericordioso. Ya sabe hasta dónde puede apretar y a dónde desde aquí ya no se puede pasar y no aprieta más ya. ¿Recuerdan aquella frase maravillosa de San Agustín que les cité el otro día? Dios no manda nunca imposibles. Y cuando manda una cosa quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. Frase genial de San Agustín. Estas alternativas de luz y de tinieblas son muy frecuentes en la vida espiritual. Hay almas que de este modo van pasando su noche del sentido sin que de una manera cierta y determinada pueda saberse cuándo la empezaron y cuándo la terminaron. No, ha habido chispazos. El Señor sabe lo que hace. Como sucede en la naturaleza, el día y la noche alternan en esas almas. El director ha de tener muy en cuenta la posibilidad y el hecho de estas alternativas para no engañarse acerca del verdadero estado del alma. De todas formas, cuando Dios quiere levantar a un alma muy alta perfección, suele someterla largamente y con intensidad a estas dolorosas purificaciones del sentido. El cardenal Bona, que es un especialista en estas cosas, dice que San Francisco de Asís estuvo 10 años en tales pruebas purgativas. Santa Teresa de Ávila, 18. Santa Clara de Montefalco, 15. Santa Catalina de Bolonia, 5. Santa Magdalena de Patis, 5 años primero y luego 16 más. El venerable Baltasar Álvarez, uno de los mejores directores de Santa Teresa, 16. Estos periodos debieron, sin duda, de estar salpicados de pequeños intervalos de consolaciones sensibles con el fin de dejar respirar un poco al alma y cobrar nuevas fuerzas para seguir llevando la cruz de la purificación. Tal es la providencia ordinaria de Dios, llena de suavidad y de paz. ¿Será lícito, una pregunta de papelito, muy bonita, será lícito y conveniente pedir a Dios que abrevie esta prueba dolorosa? La pregunta de papelito. Si fuera de una manera puramente condicional y con perfecta sumisión a la voluntad de Dios, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, nos dio el ejemplo nuestro Señor, condicionalmente, no habría inconveniente en ello. Pero lo mejor es abandonarse enteramente en manos de Dios y estar a lo que Él disponga y por todo el tiempo que quiera, que Él sabe lo que hace. Téngase en cuenta que la noche del sentido no es un mal, sino una prueba dolorosa de la que se siguen grandísimos bienes, como hemos visto. La mejor y más sencilla fórmula para cualquier situación, triste o alegre, de la vida espiritual, es la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nuestro. No pidamos nunca que nos quite la cruz encima. ¿Cuántas monjas pidiendo la salud, pidiendo que le quite la cruz? Dios mío. Pidamos que nos dé fuerzas, así que no las tenemos. No tenemos fuerzas. Pidamos que nos dé fuerzas para llegar a la cruz. Pero decirle que nos quite la cruz, nuestro Señor nos debe mirar con una... Esta pobrecita no sabe lo que pide. Si esa cruz se la he mandado yo para santificarla, ¿y ahora me pide que se la quite? Así de necios somos. No pidan un cara salud ni nada, por amor de Dios. Pidan la santidad y nada más. El Padre nuestro. Ya está. Que nos dé fuerzas, que no las tenemos. Pero que nos mande cruces, tampoco las pidan. Imprudencia, falta de humildad. No pidan cruces, pero no las rechacen. Fuerza, nada más. que nos dé fuerza. Lugar que ocupa en la vida espiritual. El lugar, y termino con esto ya, falta un minuto, señala exactamente la transición entre la vida ascética y la vida mística, entre la vida purgativa y la vida iluminativa, entre la ascética y la mística, entre la tercera y la cuarta morada de Santa Teresa. En la tercera estamos todos, porque hacemos todos nosotros, hacemos lo que hacen los de la tercera morada, todos. Misa diaria, comunión diaria, meditación, santo rosario, deseos de santificarnos, eso lo tenemos todos. ¿No? Que todas ustedes y yo estamos por lo menos en la tercera morada, seguro. Pero para pasar a la cuarta tiene que venir la noche descendida. Al principio puede que viera nada más que en forma de chispazo. Un mes, 15 días de aridez, de sequedad. Pero si ustedes tienen la dicha de que esa sequedad y esa aridez les dura un año, y 2 años, y 3 años, ¡ay, a qué altura las quieren levantar el Señor! Si no son imprudentes, si saben superar esa crisis, llegarán a la cumbre, llegarán a la cumbre. Además, después vienen las purificaciones del Espíritu, de las que hablaré mañana. Mañana dedicaré a la noche del Espíritu, una conferencia nada más, y termino el plan de que anuncié para este año. Ya mañana termino con la noche del Espíritu. Una conferencia nada más, les diré lo fundamental, porque como está entre la sexta y la séptima morada, ¡ay, Dios mío! Está todavía muy lejos. Yo no sé si aquí habrá alguno, no lo sé, yo no sé si habrá alguno aquí. Pero mire usted, les voy a hacer una cosa que es muy hermosa ya, hijas mías. En Madre de Dios, no cabe duda que ya tienen ustedes en el cielo dos santas. La Madre Teresa Iñigerte, que no conocía muchas de sus cosas, era una santaza tremenda, ¿eh? El postulador de la causa dice que es una Teresita del Niño Jesús que llamará la atención como Santa Teresita, en cuanto se sepa. Madre Teresa Iñigerte era una santaza. Y la Madre Teresa Ortega, ustedes que no conocí muchas de ustedes, parece que era una santa también. Cuando yo la conocí, la Madre Teresa Ortega estaba muy arriba. Por lo menos estaba en la sexta morada, que ya es estar arriba, ¿eh? Santidad canonizable, claramente canonizable. Pero yo después la perdí de vista 2 o 3 años, y en esos 2 o 3 años, en los últimos años de la vida, dan un empujón tremendo. Y es muy posible, pero muy posible, que va a ser la séptima. De manera que ven ustedes, tienen ustedes 2 santas, en Madre de Dios. A ver cuál se anima a ser la tercera, porque yo me conformo con una tercera, pero que se entregue de verdad. Y le voy a dar un consejo y termino, para que quiera llegar a la séptima, a la tercera santa de Madre de Dios, que me conformaría con una sola, porque esa sola glorificaría más a Dios y salvaría más a Dios que todas las demás juntas, que las 90 juntas, con una sola. Por eso vale por lo menos empujar a una. Pues le voy a dar un consejo. Si quiere llegar hasta la séptima, le voy a dar un consejo. Imagínense que el camino que tiene que recorrer son 100 kilómetros. Para poner una cifra muy clara. 100 kilómetros. Le voy a dar una consigna para que de un salto llegue al kilómetro 50, la mitad del camino. Ya tendrá la mitad del camino andado. Esto, háganme caso. A poder ser de verdad, que a Dios no se le engañe, del farolillo rojo. Si logra ser el farolillo rojo, deseando con toda su alma que la desprecien, que la escupan, que sea la última de todas, que se muera enferma y que nadie las atienda, que nadie haga caso de ustedes, que las arrincone, y eso con toda la alma y con todo el deseo, 50 kilómetros adelante ya tiene ustedes. Sin eso, estarán en el kilómetro 12, en el 13, en el 14, Dios mío, lo que les queda todavía. El farolillo rojo y permíos. Agimos divi gracias omnipotens Deus, por haver sido instituís, que eis el reino en século, a século.